Juan, grato de estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Quiero tomarme un momento para agradecer la interactuación que tenemos a veces con algunas personas en los meses de verano. Uno a veces ve cómo llega este programa o la radio con estos programas a lugares donde no es posible, digamos de otra manera, escuchar un mensaje, un estudio de la palabra de Dios. Y ellos muestran mucha gratitud, no solamente aquí en Chile, sino en Argentina y algunas personas que nos escuchan, y en otros lugares también. Tenemos entendido que en Venezuela también hay personas que nos escuchan, y agradecemos a Dios por ello, para que ellos también crezcan y aprendan estas cosas lindas de la palabra de Dios, como son lo que estamos estudiando ahora, las etapas familiares. Va a ser un tema realmente extraordinario en relación a cómo debemos enfrentar algunas situaciones que quizás alguien va a estar pasando o ha pasado, pero esas experiencias van a servir. Y les agradecemos entonces por ese contacto que a veces nos mandan y nos dicen que nos recepcionan. Y también queremos invitarlos porque en algún momento la emisora colocará el resumen de la conversación que vamos a hacer de esta semana. Y también tiene usted la página www.escuelasabatica.cl, donde va a encontrar también los audios y otros comentarios y explicaciones más. Con más tiempo los puede estudiar de lo que hemos nosotros conversado durante esta semana. Mira, quería leer un texto, Horacio, que sí. Está ahí en Mateo 20:20. No sé si alguna vez yo creo que lo has tenido en mente porque es muy conocido. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Eso dice 20, no. Ahora, aquí hay una relación de respeto, porque el siguiente texto dijo y le dijo, ¿qué quieres? Y aquí viene lo que quería ella. Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Primera cosa, yo creo que en un pedido lo hable de una madre. Poner a su hijo en una posición a ese nivel, excelente. Pero ella no se estaba dando cuenta que estaba produciendo un efecto negativo en el grupo, en las personas. La Biblia dice que buena obra es el que aspira a obispado, ¿no es cierto? Llegar a ser obispo, ser pastor, ser misionero, buena obra hace. Pero los caminos en los que uno debe buscar, y los caminos deben ser de tal manera que no ofendan, no traspasen en la interacción, en el comentario con otras personas. Me parece que nos enseña estos ritmos de la vida a no acercarnos a esas realidades que a veces nosotros creemos son los mejores. Yo quiero que mi hijo sea el presidente, que mi hijo sea el principal. Claro que es un buen deseo. Pero no, yo no lo desearía, honestamente. ¿Para qué ponerle tantos problemas en la cabeza al pobre? ¿Qué culpa tiene que tú tengas esos deseos? Ahora, ¿sabes? Mientras tú hablabas, yo pensaba en los cambios que se produjeron en la vida de los discípulos cuando ellos entraron en contacto con el Señor Jesús. Algunos de pescadores que tenían una vida más o menos apacible, les tocó enfrentar problemas verdaderamente serios desde que les cambió, pero radicalmente la vida. ¿Te imaginas un cobrador de impuestos que, a pesar de que era odiado por la gente, parece que a él no le importaba mucho? Sin embargo, cuando él entra en contacto con el Señor Jesús, su mirada cambia, la mirada de la vida cambia. Y él cambió, pero totalmente. Pasó a ser una persona que ya se empezó a preocupar por los demás. Antes creo que no le preocupaban, eran problemas de los demás, él se preocupaba de su dinero y punto. Pero ahí estaban, cada uno con sus problemas, sus dificultades, pero fueron puliendo su carácter y fueron cambiando. El haberse asociado con el Señor Jesús fue una tremenda bendición. Y creo que eso sucede en cada uno de nosotros que nos llegamos al Señor Jesús cuando decimos que sí, cuando el Señor nos encuentra, porque Él es el que nos busca, no nosotros a Él. Claro. Allí en el libro de Juan, fíjate, hay un asunto bien interesante también que se produce en estas interacciones que a veces tiene el ser humano en estas etapas de la vida. Puntualmente el capítulo 3, versículo 25, creo que sí, ahí está. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan. El problema que tenemos aquí es que cuando habla a los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, no me dice qué Juan es este. Quizás usted tiene que leer un poquito antes, incluso el versículo 24, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces, está hablando de Juan el Bautista. Para entender el contexto. Claro. Entonces, el contexto nos ayuda a entender el texto en realidad. Y entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan el Bautista, voy a decir así, los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que él que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste este testimonio, bautiza y todos vienen a él. Ahora, quizá un ejemplo, Cristo nunca bautizó, en realidad los discípulos bautizaron. Claro, sí. Siempre se bautizaron. Pero él dice, él con su equipo está bautizando. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. ¿Juan o Jesús? ¿Cómo? Respondió quién. ¿Juan respondió Juan a sus discípulos. Porque el problema está entre los discípulos de Juan. Sí. Y el hecho de que haya dicho que todavía no había sido encarcelado, ¿no es cierto? Claro. Estaba pronto a ser encarcelado en realidad, pero hay una discusión entre los discípulos. Pero lo interesante es que si tú miras con tranquilidad, Juan fue tan humilde y llega a decir en algún momento, es necesario que yo mengüe. Que él crezca para que yo mengüe. Y que él crezca. ¿No es cierto? Es necesario que yo me haga un lado para que él venga y porque él era el precursor. Ahora ya cumplí mi misión ya. Claro, pero fíjate, no es fácil después de haber tenido una multitud de gente que lo seguía. Claro. Después quedar solo. Toda la gente se va con Jesús y él queda solo, prácticamente. Y todavía es encarcelado. Claro, además. Y queda más solo. Y si tú le agregas un detalle más, te vas a encontrar que Jesús nunca lo visitó. Nunca estuvo cercano a él. Claro. Entonces, son cuestiones que uno no entiende, pero las entenderás después, dice la Escritura. Yo estaba hablando de Pedro en algún momento, y fíjate lo que dice el capítulo 26 de San Mateo, el verso 73. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Él hasta había tenido una forma diferente, seguramente, de hablar. Y eso también los hizo que ellos notaran la diferencia. Bueno, la idea es que estas etapas de la vida nos hagan comprometernos tanto con Cristo que al final la gente diga, tú eres cristiano. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar en el resumen. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.